El apóstol Pablo a los Corintios en esta hora. Primero a los Corintios 15, 9 y 10. Primero a los Corintios 15, 9 y 10. Muy bien. Vamos a leer juntos esta porción, estos dos versículos. Quiero que lo leamos, quiero continuar con lo que hemos estado hablando. Ya prometo que hoy termino, ¿sí? Dice la escritura: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Sí estamos ahí? Dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a leer otra vez este último versículo 10. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siéntate, por favor. Gracias. Hemos estado hablando, hermano, acerca de la fe y de la gracia. Son dos palabras que no podemos separar. La fe, hermano, es el fundamento de la gracia. La gracia se obtiene a través de la fe. Así es que hablar de gracia es hablar de fe. Hablar de la fe genuina es hablar de la gracia, hermano. Y esa parte, hermano, es la que cada uno de nosotros tenemos que entender para vivir plenamente, hermanos, en lo que Dios quiere que nosotros estemos. ¿Sí? Me gustan mucho las palabras del apóstol Pablo en este versículo. Porque él habla, hermano, de una realidad. Primero trata como de poner en contexto, hermano, a las personas y a nosotros, de quién era él. Y él mismo, hermano, entiende que por sus obras estaba descalificado para ser apóstol, porque él dice: yo mismo perseguí a la iglesia de Dios. Los que conocemos un poco de la vida del apóstol Pablo sabemos que él era fariseo de fariseos, era judío de judíos, era un hombre muy letrado. Al menos, hermano, el apóstol Pablo debió de haber hablado cuatro lenguas. El apóstol Pablo, hermano, debió de haber sido una persona muy preparada, hermano, para estar ya en niveles altos, hermanos, de lo que era el fariseísmo. Y él tenía un celo, hermano, en su corazón por Dios que era genuino, hermano. Realmente el apóstol Pablo, aunque hacía lo incorrecto en su corazón, pensaba que estaba haciendo lo correcto porque no había tenido un encuentro con Cristo, hermano, y él perseguía a cristianos pensando que estaba haciéndole un bien al pueblo de Israel. Recuerde que el apóstol Pablo, hermano, creía en el Dios de Israel, él era israelita. Sin embargo, hermano, se encuentra con Cristo y se da, hermano, contra la pared, porque su forma de ver la vida cambia totalmente cuando Cristo, hermano, se encuentra con él y lo transforma, hermano, lo transforma completamente, hermano. Y entonces Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí, diga conmigo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Otra vez: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Cuando usted y yo estamos en la gracia, hermano, usted y yo somos lo que somos por la gracia de Él, ¿sí? Usted, ahora usted puede verme, conocerme, y usted puede ver a su hermano y conocer a su hermano, pero si su hermano está en Cristo, usted, hermano, está viendo a esa persona, y esa persona es lo que es, hermano, por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Él, hermano. Somos lo que somos por la gracia de Jesucristo. Amén, hermano. Eso habla, hermano, un poquito ligado a lo que hace 8 días te venía compartiendo, hermano, de que en Cristo, hermano, somos, ¿verdad?, lo que Cristo es. Somos libres, somos santos, somos perdonados, somos aceptos, somos amados, somos amor, porque Él lo es. Nosotros también, hermano, lo somos. Y esa es la gran diferencia, hermano, que en esta tarde yo quiero que tú y yo podamos entender, entre lo que es permanecer en la gracia, hermano, y estar simplemente en una religión. Porque la religión no transforma a nadie, hermano, mas sin embargo la gracia transforma lo que somos. No solamente, hermano, se basa en nuestra conducta externa, sino que es la que cambia la esencia de nuestro interior. ¿Sí? Hay una gran diferencia, hermano. Mira, yo he estado orando mucho con Dios, Dios ha estado mucho tratando conmigo, hermano, porque yo de verdad, si hay algo en mi corazón que anhelo, es entender más, hermano, lo que Cristo quiere para nuestras vidas. ¿Sí? Ese es mi anhelo profundo, hermano, y mi deseo. Y Él tiene que transformar nuestra forma de ver la vida, hermano, de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que aprendimos. Hermano, y el Señor me confrontó grandemente, hermano, porque entonces yo entendí algo, hermano. Yo entendí que por muchos años, hermanos, aunque yo amé la Biblia y amo la Biblia, hermano, profundamente, hermano, la realidad es que mi vida no estaba centrada en Cristo, sino estaba centrada en la Biblia. Y hay una tremenda diferencia, hermano, pero extremadamente diferente. La gracia es estar fundamentado en Cristo, no en la Biblia. Y no me malentienda, hermano. Obvio que el que está fundamentado en Cristo, hermano, por supuesto que, hermano, que la Biblia entonces es el mapa y la brújula, hermano, que sigue. Pero aquel hermano que simplemente lee la Biblia y la trata de seguir, no significa, hermano, que esté centrado en Cristo. Y eso es lo que el Señor me mostraba. Mi iglesia habla de la sana doctrina, defienden la sana doctrina, se pelean por la sana doctrina, defienden la Biblia, se aferran a la Biblia, pero no están centrados en mí. Y es muy distinto, hermano. Yo entendí que yo era un muy buen consejero bíblico, ¿sí? Porque daba consejos basados en la Biblia, ¿sí? Yo le puedo dar consejería de lo que usted me pregunte, hermano, bíblica. Y va a ser buena consejería porque es bíblica, hermano, y porque lo que viene de la Biblia es bueno. Pero que yo le dé consejería bíblica a una persona, hermano, no hace que esa persona esté en la gracia de Cristo, hermano. No lo hace, no lo produce, hermano. Lo único que nos pone en la gracia, hermano, es precisamente la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Y entonces me di cuenta, hermano, que yo estaba equivocándome porque había hecho de la Biblia simplemente un buen libro de consejería cristiana. Y ahí vemos a los cristianos, porque como yo, muchos, hermano, dándole consejos, hermano, bíblicos a los no cristianos. ¿Sabe eso que gana, hermano? Absolutamente nada. ¿Sabe para qué sirve eso, hermano? Tendrá algo de bueno, sí tendrá algo de bueno, pero no puede transformar el corazón de las personas, porque el único que puede transformar el corazón de la gente es el Espíritu Santo, es Jesucristo obrando en la persona, hermano. Y tú y yo no somos consejeros bíblicos, hermano, no lo somos. Somos uno con Cristo Jesús. Y yo no sé si tú puedes alcanzar a ver la diferencia de ser uno con Jesús a ser una persona que tiene un libro de consejos buenos, hermano, para la vida de las personas. Y cuando alguien viene, y mira, hermano, esto me lo han criticado últimamente porque de veras Dios me ha parado en seco, hermano. Tengo amigos, hay personas que me buscan para que les dé un consejo bíblico, matrimonios, jóvenes, personas que me buscan porque están teniendo un problema y saben que tenemos, hermano, en la Biblia un buen consejo, y me dicen, aconséjanos, charla con nosotros. Es más, yo mismo me ofrecí muchas veces a aconsejar a las personas, pero después de tantos años me di cuenta, hermano, que la gente no cambia por buenos consejos bíblicos. Hoy, hermano, ya no aconsejo a la gente, ¿sí? No porque no pueda dar un buen consejo, hermano, sino porque me he dado cuenta de que eso, hermano, no transforma el corazón de las personas. Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amén, hermano. En cada uno de nosotros, hermano, dice la Biblia que tiene que haber una unión con Cristo Jesús. Yo puedo sentar aquí ahorita a todos y decirles, hermano, haga esto, no haga esto, le aconsejo esto. Por ejemplo, ahora que han pasado mucho las tradiciones de los muertos, es muy común, hermano, que como cristianos andemos preguntando, ¿verdad? Y debo hacer esto y no debo hacer lo otro, hermano. Cuando creo que el Espíritu Santo que mora en nosotros, Laura lo dijo hace un momento, el Espíritu Santo que mora en nosotros debe de guiarnos, hermano, para saber lo que tenemos que hacer, porque somos uno en Cristo Jesús. En otras palabras, si usted quiere saber si está en la gracia o no, es muy sencillo, ¿sí? Si a usted le cuesta trabajo vivir la Biblia, es que usted no está en Cristo. Si a usted le cuesta trabajo, hermano, hacer lo que la Biblia dice que haga usted, es que usted no está, hermano, en Cristo Jesús. Es que usted no está en la gracia, ¿sí? Cuando usted está en Cristo, hermano, la naturaleza de Él fluye en usted y usted puede hacer lo que la Biblia dice, hermano, que tenemos que hacer. ¿Sí? Por eso es importante saber la Biblia, porque entonces sabemos cuál es nuestro estilo de vida. Pero, hermano, en Cristo Jesús tenemos la capacidad de vivir como hijos de luz. Todo aquel que dice, es que yo no puedo cumplir con esto que la vi, pero me esfuerzo y trato y le echo ganas y yo de veras estoy intentándolo, pastor. He experimentado el poder de estar, hermano, en Cristo Jesús como uno solo, hermano. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré, ¿qué? Descansar. Tomad sobre mí mi yugo, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es su yugo? ¿Cómo es su yugo? Fácil. ¿Cómo es su carga? ¿Cómo es su yugo? Fácil y ligero. ¿Es difícil? No. Cuando usted está en Cristo, cumplir lo que Él quiere, hermano, es ligero y es fácil. Pero si usted no está en Cristo, hermano, le va a costar horrores, hermano. Horrores. No va a poder, porque en su naturaleza no está el poder. La naturaleza, hermano, nuestra sin Cristo es pecaminosa. No importa cuántos sermones al no cristiano, hermano, de que deje de pecar y que deje de pecar y que deje de tener ídolos y que deje de hacer el pecado. Hermano, es pecador en su naturaleza. No puede dejar de pecar él porque en su naturaleza está el pecar. Es como si tú quisieras a un pez sacarlo del agua y obligarlo a respirar. ¿Va a poder, hermano? No, se va a morir. No puede. No está en su naturaleza, hermano. O que a ti te quieran obligar, hermano, a respirar como los peces. Te vas a ahogar. No se puede, hermano. Para vivir la palabra del Señor se necesita una naturaleza, hermano, divina. Y esa naturaleza la obtenemos por estar unidos a Cristo Jesús. Amén. ¿Estás tú unido, hermano, a Cristo Jesús? ¿Estás tú unido, hermano, a Él? El fruto del Espíritu Santo tiene que darse en aquel que está unido a Cristo Jesús. No es que yo no puedo dejar de ser violento. No es que yo no puedo dejar de ser rencoroso. Es que así en mi familia somos bien rencorosos. Es que en mi casa así somos bien gritones, bien peleoneros. Siempre nos estamos peleando. Es que desde... Y así es la historia de mucha gente, hermano, que no está en Cristo Jesús. Tú vas a arrastrar esas maldiciones generacionales de generación en generación porque no estás en Cristo Jesús. Pero cuando estás en Cristo Jesús, eso tienes tú el poder de romperlo, hermano, para ya no vivir en esa herencia, sino en la herencia que Jesús nos dejó, que es su Santo Espíritu. ¿En qué herencia vives tú? ¿En qué herencia estás? Es que, pastor, yo no puedo abrazar a mis hijos. A mí no, nadie me abrazó. Pero cuando vienes a Cristo, ¿no te abrazó Dios, hermano? ¿No te abrazó el Señor con su amor? Entonces, ¿por qué no puedes ir a abrazar? Porque tú no estás en Cristo. Cuando estamos en Cristo, hermano, es ligero y es fácil perdonar. ¿Te cuesta perdonar? ¿Te cuesta trabajo perdonar? ¿Te cuesta trabajo, joven, ser santo? ¿No mirar lo que los chavos de tu edad ven? ¿No escuchar la música que los chavos de tu edad escuchan? ¿No irte tras la corriente del libertinaje que hoy se predica y se enseña y vemos en las calles? Qué fácil, hermano, es dejarse llevar por eso. Pero, hermano, es que el que está en Cristo Jesús, si somos uno con Él, hacer lo que Él quiere es ligero y es fácil. Y no por nosotros, sino por la gracia que mora en nosotros. Amén. Denle un aplauso a Dios, hermano. Eso se merece un aplauso para el Señor. Dice la. Yo le pregunto, hermano, lo que usted es hoy, así como usted es ahora, como usted se comporta, como usted reacciona, como usted siente, como usted responde, como usted se sujeta, ¿refleja la gracia de Dios en usted? ¿Sí? Usted puede decirle a todos, por eso Pablo tenía la capacidad de decir, imítenme, imítenme, porque yo soy imitador de Cristo, pero no por mí, decía Pablo, es la gracia de Dios que mora en mí. Mi anhelo es ese, hermano, que todos aquí podamos decir a la gente, véanme, porque así como soy, así que Dios quiere que seamos. Y lo que ven en mí no es por mí, es por la gracia que mora en mí. Que cuando tú hables con un matrimonio que te quiera pedir un consejo, digas, mira, yo así como yo soy buen marido, así como soy marido, así Dios quiere que tú seas ese mismo marido, igualito. Porque no soy yo, es la gracia de Dios que mora en mí. Usted y yo, hermano, ¿sí podemos decir eso? ¿O somos de los que todavía, no, no me mires a mí, mira a Cristo, ¿verdad? Yo estoy plagado de fallas y de errores. Como Pablo decía, ¿verdad? Mira, Pablo no dijo, no, no me miren, yo era perseguidor. Yo es que yo... Él dijo, eso era yo. Hoy por la gracia de Dios soy lo que soy. Imítenme, porque por la gracia de Dios puedo ser como Él. ¿Sí? ¿Puedo ponerlo a usted de ejemplo, hermano, de modelo? Cuando me pregunten, ¿cómo es una esposa que agrada a Dios? Y yo diga, mira, ahí en bajo sus alas tenemos cualquier esposa que yo agarre, te la enseño y te digo, ese es el modelo de esposa. Pero no es por ella, es por la gracia de Dios que mora en ella. Sí, hermano, más se rieron, ¿verdad? Así como que los maridos como que dijeron, no, no. Viceversa. Puedo tomar un marido aquí y decirle a la gente, este es el modelo de esposo. Así es el esposo que Cristo quiere que seamos. Pero no es por él, es por la gracia. Porque mire, si nos quitan la gracia, hermano, ¿qué queda? A veces queda lo que somos. Hay un canto por ahí que me acuerdo que canta Jesús Adrián Romero, que dice, si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús, ¿verdad?, el que ha hecho la obra en mí. Sí, porque quíteme a Jesús, hermano, y usted no estaría aquí sentado escuchándome predicar, se lo aseguro. Porque no soy yo, hermano, es la gracia que está en mí. Lo segundo que Pablo dice, hermano, es, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Oye, hermano, esto segundo es bien importante, porque mire, cuando usted tiene la gracia, usted tiene la herencia completa en Cristo Jesús, hermano. Se lo he predicado, se lo he dicho. ¿Puede ser Jesús pobre, digo, rico y usted pobre? No. ¿Puede Jesús estar sano y usted enfermo? No. ¿Puede estar en victoria Él y usted en derrota? No. ¿Puede Él ser santo y usted sucio? No. Esa es la herencia que Él nos ha dado, hermano. Pero dice Pablo, a mí no me ha sido dada en vano, la gracia. En otras palabras, yo estoy aprovechando la gracia que se me dio. La tragedia de los cristianos, hermano, es que tienen todo a su alcance, hermano. Y la gracia les ha sido en vano, les ha sido dado en vano, porque no la aprovechan. Porque en Cristo tenemos todo, hermano, y usted vive, hermano, mendigándole al mundo lo que en Cristo usted ya tiene. Ese es el problema de la religión. Por eso yo quiero que usted escuche lo que estoy predicando estos domingos, porque el Señor me decía que en su iglesia hay muchos religiosos. Poca gente está conectada realmente con Él. Pocos están unidos a Él. ¿Usted está aprovechando o le fue dada la gracia en vano? Que se nos dé la gracia en vano, hermano, es como haberle dado un cheque de 100,000 pesos y usted jamás lo cobre y toda su vida haya vivido mendigando un pan. Dígame, ¿eso no es, hermano, que la gracia haya sido en vano? Porque Jesús no nada más perdonó nuestros pecados, hermano. Dice aquí más adelante, en otra porción, dice también que Él, siendo rico, que en su gracia, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza fuéramos enriquecidos. Y habla en todas las áreas de la vida. Si tu cristianismo, hermano, es una religión, tú sales de este lugar y vuelves a tu realidad. Y le echas muchas ganas, porque le echas muchas ganas, yo sé que le echas ganas. Pero ya dijimos que en Cristo, hermano, no se trata de echarle ganas, se trata de creer. Creer. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros, hermano, necesitamos... Te voy a leer, hermano, me gustó mucho la porción que leyó Vianney el jueves pasado. Dice así Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Somos qué? Herederos. Ya somos herederos, hermano, ya tenemos una herencia. Palabra fiel es esta, dice, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Qué quiere Pablo, hermano? Que insistamos para que los que creen en Dios procuren ocuparse, ¿qué dice ahí? En buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los. ¿Cómo se manifiesta la gracia? La gracia se manifiesta, hermano, a través de nuestras obras. No al revés. ¿Sí? Hay cuatro tipos de gracia. La primera es la gracia común. La gracia común es aquella, hermano, que Dios derrama sobre todo ser humano. Dice Jesús, Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Esa es una gracia común. Él hace llover sobre justos e injustos. Eso es una gracia común. Dice también el profeta que no hemos sido destruidos por su misericordia. Cada mañana que el mundo despierta, hermano, y el mundo está vivo, es porque la gracia común de Dios se ha derramado una vez más sobre nosotros. Todos disfrutamos de esa gracia. Toda la gente, Señor, disfruta de esa gracia, conozca o no conozca al Señor. Pero luego hay una gracia salvífica. La gracia salvífica es la que produce salvación. Esa es la que te he hablado ya, hermano, anteriormente. Es la que, dice Pablo, estando muertos en tus delitos y pecados, Él te dio vida. Él te hizo nacer de nuevo. Él te llama, te escoge y te hace creer para salvación. Esa gracia, hermano, Dios la opera en el corazón de la gente. El jueves te lo decía, hermano, dejemos de decirle a la gente que por favor acepte a Jesús. Es que el hombre no tiene el poder de aceptar a Jesús. Es Jesús el que tiene, hermano, que aceptarnos a nosotros. En otras palabras, el hombre no tiene el poder de acercarse a Dios. Le decimos a la gente en nuestra buena consejería bíblica, acércate a Dios, órale a Dios, pídele a Dios. Pero si el cuate está muerto en delitos y pecados, hermano, no puede orar, no puede pedir, no puede acercarse, no puede, hermano, no puede. Dejemos de dar buena consejería bíblica, hermano, porque el que está muerto en delitos y pecados no puede acercarse. La gracia salvadora es aquella en la que el Espíritu Santo opera en alguien y ese alguien, hermano, algo se despierta en él que empieza a tener la capacidad de creer y acercarse e ir y pedir y venir a los pies de Cristo. Creo yo que los que estamos aquí, esa gracia ya ha sido operada en nosotros. Híjole, hoy como dos amenes nada más. Quiero pensar que los que estamos aquí ya somos salvos por gracia. Bueno, ya soy un poquito mejor, hermano, pero como que todavía no, así como yo pensé que iba a oír, hermano. ¿Sí? Le voy a decir algo sinceramente. En una iglesia, hermano, no todos los que van a la iglesia son salvos. Dice la Biblia que en el que el Espíritu Santo no está operando, esto es aburrición y locura. Ay, pato, está loco, ¿eh? ¿A qué hora va a terminar? Ya está el de las paletas vendiendo allá afuera, ¿verdad? Pero a los que hemos sido salvos, hermano, la palabra, hermano, el evangelio es poder de Dios. Esto es poder de Dios, hermano. Y entonces, hermano, no me sorprende. Y eso me liberó mucho, hermano, a mí. Porque yo pensaba antes, hermano, que la iglesia no respondía porque quizá yo era un mal predicador, yo era un mal pastor, yo era, no estaba siendo lo suficientemente bueno como para que la gente respondiera a Dios, se acercara a Dios, su fe creciera. Y me di cuenta de algo, hermano, esa no es mi chamba, ese no es mi trabajo, ¿sí? Me dijo el Señor, predica y sigue predicando y sigue haciéndolo bien por aquellos en los que mi gracia ya ha operado. Así es que yo sé que es como el sembrador lanza la semilla, hermano, y se va a encontrar, hermano, tierra llena de piedras, semilla que se desperdicia en el camino, semilla que la ahogan los afanes, ¿verdad? Gente que no, le cae la semilla, pero viene a mí, ore por mí, pastor, es que no tengo trabajo, es que tengo problemas, es que tengo deudas, es que mi familia, es que problemas. Entonces no le cayó el 20, semilla que se muere, hermano, en los afanes y en los problemas. No le ha amanecido, pero hay gente, hermano, a la que yo le voy a predicar y que esa semilla va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y por No sé cuántos son. La palabra del sembrador habla de 4, ¿verdad? Así es que a lo mejor un 25%, está bien, con eso está bien. Ese porcentaje es suficiente para transformar el mundo en el que estamos. Yo te pregunto, hermano, ¿ha sido en vano la gracia contigo? ¿Te fue dada una gracia y tú la desperdicias, hermano? ¿No la estás aprovechando? Dice la Biblia, hermano, y dijo Jesús a la samaritana que si bebiéramos del agua que Él nos da, no tendríamos sed jamás. Entonces, ¿por qué la gente cristiana sigue triste? Entonces, ¿por qué la gente cristiana se sigue sintiendo rechazada? Entonces, ¿por qué la gente que se dice cristiana, hermano, sigue teniendo sed? Porque no está en la gracia, hermano. Porque la gracia dice, no volverás a tener sed jamás. Y luego remata más adelante en Juan el Señor diciendo, sino que de su interior correrán ríos. Jesús dijo que no se enciende una luz, es decir, Dios no te da su gracia para que te escondas. Ya no lo predicó Iván, ya no lo dijeron, y no voy a hablar de eso. Porque ya no lo dijeron, hermano, Dios no te salvó para que te escondas, sino para que todos te vean, ¿sí? Entonces, ¿por qué como cristianos, hermano, seguimos queriendo agua? Y andamos pidiendo, ay, que ore por mí fulano, que ore por mí sultano, que ore por mí perengano. Mándeme, hermano, con el pastor, ese pastor si ora por mí, seguro, ahora sí. No es cierto. Mire, Dios nos permitió atravesar muchas cosas simplemente para darnos cuenta de que solamente su gracia la que nos puede dar lo que necesitamos, hermano. A veces nos tiene que dejar experimentarlo. Para que te des cuenta de que nada de tus esfuerzos ni el esfuerzo de otro te puede dar lo que la fe únicamente nos puede dar. Yo no digo que todo eso sea malo, es bíblico y está bien, es de Dios. Pero no puedes confiar, hermano, tu vida en que otro ore por ti. Pues que tú no puedes orar. O sea, el que está en Cristo y está conectado a Cristo, ¿qué caramba tiene que estarle pidiendo a otro que ore por él? Si estás unido a Cristo o no, no eres uno. Pues si no estás unido a Cristo, sí vas a venirme a pedir que yo pida por ti, porque yo sí estoy unido a Cristo. Porque tú reconoces que el que quieres que ore por ti, si tú ves el fruto en su vida, tú puedes decir, él está conectado a Cristo, quiero que ore por mí. Y lo único que estás demostrando es que tú reconoces también que en ti no hay el fruto que dé evidencia de que tú estás conectado a Cristo. Terrible, hermano, terrible. Pero esa es la vida de muchos cristianos. Mire, Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se lo voy a poner en otra versión, no es una versión, es una paráfrasis que me encontré. Dani, ¿me ayudas? Fíjese lo que dice el que escribió esta paráfrasis, me encantó, dice... Salvarnos, ahí está en la pantalla, es idea de Él y obra de Él. Lo único que nosotros hacemos es confiar en Él lo suficiente para dejar que Él lo haga. Siguiente, Dani. Es un regalo de Dios de principio a fin. Nosotros no somos el actor principal. Si no, probablemente andaríamos presumiendo que fuimos nosotros los que lo logramos. No, nosotros ni nos creamos ni nos salvamos. Dios es el que nos hizo y nos salvó. Y luego termina diciendo, Él nos creó en Cristo para que nos unamos a Él en el trabajo que Él hace. El buen trabajo que Él ha preparado para que lo hagamos. Trabajo que más vale que estemos haciendo. ¿Está haciendo usted el trabajo al que Dios lo llamó? Porque dice ahí, ¿verdad? Trabajo que más vale que estemos haciendo. Porque si usted no está haciendo el trabajo, hermano, al que Dios lo llamó, usted está desperdiciando la gracia. Con usted la gracia sí fue en vano. Si usted no está predicándole buenas nuevas a los abatidos, si usted no está sanando corazones heridos, si usted no está liberando prisioneros de la cárcel, si usted no está llevando un manto de gozo a donde hay luto, temo decirle, hermano, que la gracia de Dios en usted ha sido en vano. Peor aún tantito si usted es el esclavo, si usted es el abatido, si usted es el que está en tristeza. No, pues estamos bien amolados, ¿eh? ¿Sí me explico, hermano? La madre hermana Cristina sí entendió, ¿verdad? Y es aquí donde entra, hermano, la parte del esfuerzo. Aquí es donde sí dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mire, éramos lo peor del mundo. Sí lo sabía. Pero ahora somos lo mejor que el mundo tiene. Hoy tú y yo somos lo mejor que este mundo tiene. Pero tú no te la crees. Tú no te la crees. Tú vas a pedir un trabajo y tú no te crees que tú eres el mejor trabajador que esa persona puede contratar. Por varias cuestiones. La primera es porque tú no te crees que en Cristo, hermano, su gracia va a operar para que hagamos el trabajo que Él nos ha llamado a hacer. La palabra ergón en el griego es la palabra que se traduce ahí como obras. Pero en la traducción, hermano, más correcta debería ser trabajo. Por eso aquí dice el buen trabajo. ¿Cómo Dios, hermano, puede manifestarse, hermano, en este mundo? A través de nuestro trabajo. ¿Sí, hermano? ¿Sí me escuchaste? Dios nos llamó a trabajar. Las obras que tenemos que hacer es nuestro trabajo. En otras palabras, la gracia de Dios se tiene que manifestar en tu trabajo, en lo que tú haces. Ahí se debe de manifestar la gracia de Dios contigo. Pablo dice: ¿cómo puedo demostrarles que la gracia no se desperdició en mí, que no fue en vano? Porque he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, dice el apóstol Pablo. Un gran problema que tenemos los cristianos, hermano, es no darnos cuenta que en nuestro trabajo, hermano, se tiene que manifestar la gracia de Dios. Todos somos servidores de Él, hermano, y se tiene que notar, hermano, en nuestro trabajo, en nuestras obras que hacemos, hermano, en todo lo que hagamos. Porque hace poquito platicaba con algunos hermanos acerca de eso que ya alguna vez te platicé aquí, del dualismo que hay dentro de las iglesias cristianas, hermano. Un dualismo, hermano, que ha afectado tanto la vida de la gente que no podemos ser luz y sal de esta tierra. Ese dualismo que dice que una es nuestra vida espiritual y otra es nuestra vida secular. Mentira, hermano. Es la mentira más grande que puede haber. La gente con esa mentalidad dualista, hermano, viene a la iglesia y aquí, hermano, piensa que aquí es adorar a Dios, alabar a Dios, pero afuera Dios no tiene nada que aportarle afuera. El mundo cree que la iglesia no tiene nada que aportarle, hermano, y es la mentira más grande. Dios, hermano, creó a Adán para que gobernara, ¿sí o no? Porque Dios quería gobernar la creación a través de Adán. Y Dios, hermano, diseñó a Adán para trabajar. En otras palabras, Dios gobierna a través de nuestro trabajo. Trabajar es gobernar algo, hermano. El que trabaja, hermano, por ejemplo, la tierra, está gobernando la tierra. El que trabaja, hermano, el metal, está gobernando el metal. El que trabaja una idea, está gobernando ideas. Usted puede, hermano, en su trabajo, lo que usted hace, usted está gobernando. Dios quiere gobernar este mundo a través de nuestras obras, a través de nuestro trabajo. Es tiempo, hermano, de que dejemos de pensar que servir a Dios solamente es aquí en el púlpito, predicar es aquí arriba y tocar un instrumento o hacer algo aquí. No, hermano, Dios quiere que esa gracia que Él te dio la estés manifestando allí donde tú estás trabajando, allí donde tú te estás moviendo, ahí donde Dios quiere, hermano, que tú estés. ¿Sí vamos bien o no? Como que ya no nos gustó mucho eso, ¿eh? Como que esa parte ya no nos agradó tanto, hermano. Es allí, hermano, donde tenemos que ser cristianos. ¿Sabes cuál es el problema del mundo moderno y la tragedia de la iglesia? Que la iglesia dejó de ser relevante, hermano, para el mundo. ¿Cómo podemos ser la luz y la sal de la tierra si no pensamos que podemos aportar algo, hermano? Yo te pregunto, ¿el evangelio puede aportarle algo, hermano, al mundo? ¿Sí o no? ¿Podrá aportarle el evangelio algo a la política? ¿Podrá aportar el evangelio algo, hermano, a la economía? ¿Podrá aportarle el evangelio algo, hermano, a las artes, a la música, a la pintura? A lo que tú me digas, hermano, el evangelio tiene algo que aportarle. ¿Sabes cómo se lo quiere aportar Dios? A través de nosotros. Todas las esferas de la vida, todas las esferas de la vida. ¿Cuáles esferas, hermano? Todas las esferas de la vida pueden ser restauradas por la gracia, hermano. Y ese es el plan de Dios que hoy quiero que quede en tu mente y en tu corazón. Dios quiere restaurar todas las áreas de esta vida, hermano, a través de nosotros, porque la gracia puede restaurarlo todo. Dios puede restaurar, hermano, todo lo que se hace en esta vida. Dios puede restaurarlo, pero quiere hacerlo a través de nosotros, hermano. Cuando tú trabajas, hermano, ahí tienes que manifestar que la gracia de Dios está sobre ti. Dios puso a Adán a trabajar, y con esto quiero terminar, ¿sí o no? ¿Por qué trabajaba Adán? Para gobernar, ya lo dijimos. Pregunta, ¿trabajaba por dinero? ¿Trabajaba por necesidad? ¿Trabajaba para comer? Estaba en el huerto, ¿qué había en el huerto? Todo. ¿Él lo plantó? No. Pero Dios lo puso a trabajar. El error número uno de este mundo, hermano, es trabajar por dinero. Y muchos cristianos siguen, a pesar de ser cristianos, siguen trabajando por dinero. ¿Por qué trabajan? Y usted dirá, ah, ¿no se trabajaba por dinero? Ya le puse el ejemplo de Adán. ¿Trabajaba por dinero? Ni por necesidad. Porque él no tenía ninguna necesidad, hermano. Adán trabajaba porque Dios gobierna este mundo a través de nuestro trabajo. ¿Sí me escuchaste? Por eso Jesús, hermano, fue muy enfático que nadie puede servir a dos señores. Y luego dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En otras palabras, o trabajas por dinero o trabajas por Dios. ¿Tú de cuáles eres? Aunque se diga, ouch. Si usted trabaja por dinero, su Dios es el dinero. Y el problema de la dicotomía, hermano, o del dualismo que le estoy hablando, es que usted, hermano, en un área tiene un salvador y en otra área tiene otro salvador. Escúcheme, los cristianos que no están en la gracia, hermano, y no han entendido la gracia, ellos vienen a la iglesia y dicen, Jesús es el salvador de mi alma, pero el médico es el salvador de mi cuerpo. El médico es su redentor. La medicina es el espíritu que les da hálito de vida. La persona, hermano, que no está en Cristo verdaderamente dice, bueno, Jesús es el salvador de mi espíritu, pero mi mente me la atiende el psicólogo. Él es el redentor de mi mente. Voy al psicólogo, pastor, porque pues es que ¿qué hago? Dicen, sí, el Señor es el Dios de mi eternidad, ¿verdad? Es el Salvador de mi eternidad. Pero mientras estoy en esta tierra, ¿verdad? Es mi carrera la que me asegura mi futuro. Estoy estudiando una carrera porque esa carrera va a asegurar mi futuro. ¿Cuántos jóvenes aquí de veras tienen esa idea de que una carrera va a asegurar su futuro? Somos de doble lealtad. Porque te desvelas por estudiar. ¿Le sirves a tu Dios, que es el estudio, o tu dinero? Porque no tienes la suficiente fe para creer que Jesús es tu salvador, tu sanador, tu proveedor y el que asegura tu futuro. Ahora, ojo, no estoy diciendo que no estudiemos. Por supuesto que tenemos que estudiar, porque el Señor quiere redimir el área que vas a estudiar. Porque si tú piensas ser médico, Dios quiere redimir la medicina. Porque si tú piensas ser arquitecto, Dios quiere redimir la arquitectura. Porque si tú piensas ser músico, Dios quiere redimir la música. Porque si tú piensas ser artista, Dios quiere redimir las artes. Porque si tú piensas a lo mejor ser político, Dios quiere redimir la política. Porque si tú piensas hacer finanzas, Dios quiere redimir las finanzas. Dios quiere redimir cada área de este planeta a través de nuestro trabajo. Pero nuestra mentalidad, hermano, no es dualista. Él es el Señor de toda las áreas de nuestra vida, de todas. Esa es que la gracia no nos haya sido dado en vano. La gente que trabaja por dinero, hermano, es esclava. Siempre será esclava. Siempre será esclava. Si usted tiene un salario fijo, esa gente se comportará como esclavo, porque un esclavo se limita a hacer lo que le piden hacer, ¿sí o no? Una persona que solamente trabaja lo que le piden, hermano, porque dice, ¿para qué hago más si me van a pagar lo mismo? Tiene mentalidad de esclavo. Y su dinero, hermano, es su señor. O aquel que gana porque si trabaja más recibe más, también se esclaviza, porque entonces se mata trabajando para tener mucho. Pero el que tiene a Jesús como su Señor y trabaja no por dinero, sino trabaja por agradar a Dios, lo hará de la manera correcta. Correrá la segunda milla. ¿Se acuerda cuando hablé de la segunda milla? ¿Cuánto pagan en la segunda milla? ¿Verdad que ahí no se mueven los esclavos? Ah, ¿no me pagas nada por esa hora extra? No la trabajo. Enséñele a sus hijos a trabajar. No le enseñe a trabajar por dinero. Enseñe a sus hijos a estudiar, no a estudiar por dinero. ¿Verdad que lo hemos hecho mal? Jóvenes que están aquí, yo quiero que ustedes cambien su mentalidad. Nunca trabajen por dinero. Siempre trabajen por agradar a Dios en lo que están haciendo. El dinero será una consecuencia natural, hermano. Ponte de pie. Hay una frase que me gustó de los puritanos. Dicen así ellos: el trabajador piadoso entiende que tanto su taller como su capilla son terreno sagrado. Se lo voy a repetir. El trabajador piadoso entiende que tanto su taller como su capilla son terreno sagrado. No hay un dualismo, hermano. No hay un dualismo en nuestra vida. No es que Dios se ocupa de mi alma y de mi trabajo yo me ocupo. No. No. Tenemos un solo Señor para todas las áreas de nuestra vida. Y de la misma pasión que yo le canto aquí, con el mismo amor que yo trabajo para Él. Y no hablo de mi trabajo en la iglesia, por favor, amor de Dios, dejemos a un lado ya eso, hermano. Cuando estás trabajando ahí donde Dios te puso y lo haces para Él, estás sirviéndole, estás trabajando para Él, estás demostrando que la gracia sobre nosotros, hermano, es lo mejor que hay. Mira a José el soñador, sino la gracia de Dios con Potifar en la cárcel, y luego llegó a ser señor de Egipto, hermano, le abrieron las puertas, hermano, que él necesitó. ¿Sabes cuándo José trabajó por dinero, hermano? Jamás, jamás. Él siempre trabajó, hermano, para agradar a Dios, siempre. Así que vamos a orar en esta hora, hermano. Yo te invito a que le digas: Señor, quizá la gracia que me diste ha sido vano en mí hasta hoy. No ha producido nada. No ha producido nada. La ociosidad no es de Dios. Ojo aquí, las señoritas que todavía no se casan, no se casen jamás con un hombre que no le guste trabajar. Y también los hombres, no se casen con mujeres que no les gusta trabajar. Si usted ya se casó con uno o una, ni modo, ¿verdad? Usted ya pídale a Dios que lo ayude. Esa gente que pierde el tiempo, ya no lo han predicado en el Facebook. Se la pasa en el internet. Se la pasa, hermano. Nunca va a glorificar a Dios en lo que hace. Vamos a orar. Señor, en esta tarde yo te doy gracias por la vida de esta iglesia. A veces es difícil romper conceptos que ya tenemos prefabricados en nuestra mente sobre la iglesia. Pero mi oración es que la gracia tuya no sea en vano en mí. Que no se diga de mí que fue vana la gracia, Señor, que me regalaste. Qué penoso, Señor, que para los cristianos tú no seas real. Y vivamos mendigando en el mundo lo que en Cristo tenemos por gracia. Por eso, Señor, no trabajamos por dinero. Porque tú eres nuestro proveedor. Trabajamos porque es un mandato tuyo trabajar. Y tú quieres gobernar y transformar las áreas de este mundo a través de nuestro trabajo. Hermano, el Señor quiere llegar a donde tú estás trabajando a través de ti. Escúchame, yo no sé cuál es tu trabajo, pero lo que Dios quiere es que tú, hermano, seas el canal porque el que Dios llega a ese lugar a través de tu trabajo, de tu buen trabajo, que más vale, dice la Biblia, que estés haciendo. Hay gente que piensa que el problema es su trabajo y se quiere cambiar de trabajo. El problema no es cambiar de trabajo. Nunca va a ser cambiar de trabajo el problema. A menos que tú sirvas al dinero, buscarás un trabajo que te dé más dinero. Pero si tú sirves a Dios allí donde estás, escúchame bien, si empiezas a trabajar para honrarlo a Él, para hacer a viernes, es tiempo de cambiar eso, iglesia. La ningún cristiano debe pasar desapercibido donde está, porque somos nosotros los que tenemos que marcar la diferencia donde estamos. No puedo quizá decirle a Dios, es que yo no puedo. Ya lo sabemos, hermano, que no es por nosotros. Escúchame, es por la gracia que mora en ti, por lo que Dios va a hacer las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Señor, porque tú nos has ministrado en medio de la alabanza. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Yo sé que tú, Señor, vas a usar esta semilla en el corazón de aquellos que son tierra buena, Padre, para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Levanta una generación de cristianos, Señor, que vivan y no desperdicien la gracia que les ha sido dada. Somos lo mejor que este planeta tiene. Somos lo mejor que este país tiene. Somos lo mejor, Señor, que hay ahí donde trabajamos. Somos lo mejor que esa empresa tiene. Somos lo mejor que esa gente tiene. Y no servimos a ningún humano, y no servimos a ningún patrón terrenal. Los honramos y los respetamos porque tú nos enseñas a hacerlo. Honramos a nuestros gobernantes, pero ni nuestros gobernantes ni nuestros patrones, Señor, son a los que servimos. Levanta una generación de jóvenes que se levante para transformar la escuela en la que están, la carrera que van a estudiar, que no se dejen guiar, Señor, por lo que los demás hacen nada más, que ellos puedan llevar tu visión ahí a la carrera en la que están estudiando. Señor, que levantes gente con una visión cristiana, Señor, pero sobre todo personas que están cimentados en la gracia, para, Señor, no servir a dos dioses, para no tener dos redentores, para no tener un redentor fuera de la iglesia y uno dentro de la iglesia. Tú eres nuestro único Salvador, nuestro único Señor, nuestro único Dios. Nosotros nos despedimos de este lugar sabiendo que tú nos haces ser como tú quieres que seamos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.